Matías Traverso y Fabián Pérez, te saludamos en Uno Contra Uno Radio. Bienvenido al programa, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, un abrazo a todos, ¿cómo están? Todo muy bien. Se te vio, al menos por la tele, enérgico, esperanzado en que lo podían levantar, con insistencias, tras estar 14 abajo en un momento del partido. ¿Cómo viviste el juego de anoche frente a un grande, o el más grande que hoy tiene nuestra Liga Nacional de Básquetbol, como es Atenas de Córdoba? Y yo decía en la apertura, y si esto algo tiene que ver con el estado anímico también y con cómo son sus vivencias dentro de la cancha, que se levantaron después de 4 derrotas y se levantaron contra Atenas. Imagino que eso también debe tener un plus adicional en lo anímico. ¿Cómo lo analizás vos? Sí, es tal cual vos lo decís. Siempre tiene un condimento especial estos partidos, ¿no? Con Atenas, y más con este Atenas, que se ha conformado realmente muy bien, con aspiraciones altas y con un jugador de otro nivel como Walter Herman. Uh-huh. Realmente que motiva mucho y bueno, enérgico porque el partido lo ameritaba y porque me parecía a mí que era la forma que teníamos de hacer reaccionar al equipo, en el cual creo que el primer tiempo no estuvimos al nivel que nosotros podemos estar, fundamentalmente en la concentración y en la actitud, y bueno, lo mejoramos mucho en el segundo tiempo y nos dimos cuenta que podíamos competirle igual en ese partido. Y Walter Herman, lo notás como en hoy, como vos lo viste ayer, lo notás como diferente a otros jugadores, o como con algo que él siempre tuvo, pero tal vez producto de la inactividad se puede llegar a perder? Es distinto a, es como para ponerlo dentro de esos jugadores que pueden llegar a definir la historia, amén de que siempre los equipos van a ganar por encima de los nombres. No, sí, es distinto. No me cabe ninguna duda. Yo conversaba ayer con mi cuerpo técnico, yo calculo que él puede estar, no sé, en un 50% de lo que ha sido como jugador. Uh-huh. Antes de su inactividad, y me imagino lo que habrá sido en ese momento. Es distinto físicamente, sin estar plenamente al 100% en su capacidad física, es distinto en su capacidad técnica, en su tamaño, y lo que genera también para el equipo propio y para el rival. Sí, es de lo distinto, es del lote de los jugadores distintos, y que gracias a Dios están en esta liga, ¿no? Más allá de uno tenerlo como rival, es un lujo, ¿no? Sí, seguro. Siempre pienso lo mismo, y haber tenido la oportunidad de enfrentar a él, o a Montequia, o a Juan Espil, o a Pepe Sánchez, dignifica la liga y hace que nuestra profesión, por lo menos, sea más linda todavía. De eso no hay duda. Imagino también que para vos como entrenador y para el equipo debe haber algún desafío. ¿Se prepara, por ejemplo, en estos casos, algún tipo de defensa en particular para al menos intentar neutralizar la producción de un tipo como Walter Herman? Sí, tomamos los recaudos que nosotros pensamos que nos podían hacer bien, acorde también a nuestra capacidad individual y colectiva, pero no solamente con Herman. Ya te digo, me parece que Atenas, en su quinteto inicial, es tremendo, ¿no? Tiene dos extranjeros de alta capacidad física, y que conocen la liga, Bruno, que realmente marca diferencia también cuando en la conducción del equipo. Bueno, no es solamente Herman, Atenas, y tomamos precauciones o recaudos en cada una de las situaciones, y bueno, específicamente a lo que a Herman se refiere, nosotros sabíamos que podíamos tener una debilidad en el poste bajo cuando él postea, y tratamos de cerrarnos bien y ayudar, y lo hicimos, creo que muy bien, desde el tercer cuarto. Lo hicimos más o menos en el segundo cuarto, pero muy bien desde el tercer cuarto, y ahí encontramos la confianza que necesitamos para después sacar el partido en ataque, ¿no? Que estábamos medio trabados porque no estábamos muy muy muy fuertes en defensa. Lo tengo el gallego, sí, lo puedes saludar. Fabi, ¿podés saludar a Sebastián Esbedliza en Uno Contra Uno Radio? Bueno, justamente Sebastián, hablando en Uno Contra Uno Radio, por el aire de AM570, Radio Argentina. Y ya lo que venimos hablando, lo que te venía escuchando atentamente, que hablabas con Matías Traversa, Seba, ¿cuáles fueron las claves de esta victoria, ¿no? Yo siempre digo que los entrenadores trabajan mucho, todos los entrenadores trabajan mucho en un mismo partido, ¿no? Pero ¿cuáles fueron para vos las claves de esta victoria? Me parece que cuando nos dimos cuenta que la ventaja que nosotros podíamos tener era desde la presión al balón y desde el bloque defensivo, eso nos iba a permitir jugar un poco más la transición y abrir un poco más el juego en ofensiva. Cuando fallamos en el bloque defensivo, perdimos la confianza en el primer tiempo, y creo que la clave fue el habernos dado cuenta a tiempo, el haber reaccionado y haber reaccionado de manera enérgica también, porque nosotros somos un equipo que no nos sobra demasiado ni en ataque ni en defensa. Entiendo que tenemos buenos jugadores, pero sin el apoyo del colectivo se nos hace difícil poder lograr resultados, y creo que la clave estuvo ahí, en haber reaccionado a tiempo y haber reaccionado entendiendo que no solamente se necesitaba energía, sino también hacer las cosas como las habíamos entrenado y planificado. Después hay una virtud grande de los jugadores de entender esta situación y de tener la personalidad suficiente, porque eso sí que creo que la tenemos, y que por ahí la tenemos escondida, y cuando necesitamos sacarla durante todo el partido y no el momento donde tenemos 14 puntos de diferencia atrás. Y la otra pregunta es, ¿por qué tan irregulares los equipos? Si bien es cierto que recién arranca la liga, pero no hay una regularidad, ni siquiera dentro de un mismo partido, es como que todo va por racha, ¿no? Inclusive creo que los entrenadores también se dan cuenta de ello, por eso la arenga tuya 14 puntos abajo, porque me parece que también el entrenador sabe que estamos en una etapa donde las rachas son muy importantes y que en un mismo juego hay muchas rachas. ¿Por qué se puede explicar eso? Sí, está claro. Yo entiendo dos situaciones. Una, que la mayoría de los equipos son equipos nuevos. Si bien son jugadores que tienen experiencia en la liga, no son equipos que tienen una o dos, salvo Peñarol, que tienen una o dos temporadas detrás, Peñarol y Regata. Y la otra, me parece que también hay un grupo de jugadores que no son tan expertos en la categoría, no solamente en el sionista, sino en la mayoría de los equipos. Eso pudimos ver algunos en sionista, algunos otros en Atenas. Uno ve Obras, ve Argentino de Junín, ve Boca, que son algunos jugadores que todavía no tienen experiencia en la categoría, y eso también hace que los equipos sean irregulares, y que los entrenadores en esta etapa inicial de la liga están dándole también muchos minutos y oportunidades a sus jugadores y para después que sea fuerte y sólido el equipo en la segunda fase. Creo que la irregularidad tiene que ver con eso, con que los equipos no son equipos de temporadas, de muchas temporadas juntas, y que también hay un grupo importante de jugadores en la liga que todavía no tienen experiencia suficiente. Generaron mucho los tres internos anoche, Sebastián. La idea es esa, tal vez, o una de las ideas de la construcción del equipo, generar de adentro hacia afuera y aprovechar también el goleo esporádico que puede llegar a tener Daniel Ure tirando tiros de tres puntos. Sí, bueno, nosotros, más allá de los puntos, sí, realmente metieron muchos puntos. Entre Cid y Ure metieron 50 puntos, algo que no es habitual en nuestro equipo, pero sí es verdad que nuestro equipo basa mucho en el juego de conjunto de los internos. Desde ahí generamos los espacios para los perimetrales, el pick and roll de Cantero y de Sandrini también genera espacios para los internos. Hicimos muchos goles de continuidad de pick and roll y de juego combinado de los dos grandes, y Ure tiene un tiro de tres puntos de alta efectividad cuando está bien tomado, cuando está tomado en el tiro de equipo, cuando el equipo le provee el tiro con comodidad, tiene eso, ¿no? Que nos abre el juego, nos abre la cancha, y está en una temporada excelente. Está liderando el equipo en muchos rubros y aportando su experiencia. ¿Cómo terminó Pittman? ¿Qué te han contado los médicos del plantel? Y terminó el oído. Bueno, viste que ustedes vieron la imagen en la tele, yo después vi el partido de la madrugada, se vio claramente que se habían sacado el dedo, los médicos se lo volvieron a poner, y supongo que va a estar en condiciones de entrenar hoy. Él no se quiere perder ni un minuto de cada día, así que supongo que aún dolorido, va a poder entrenar y va a poder jugar mañana. Igual es una lesión del momento, así que no creo que tenga consecuencias a futuro. Qué importante para un entrenador encontrar un extranjero que conozca la categoría, pero además, conociéndolo a Pittman también nosotros, que se comprometa con los equipos como se compromete Jost. Es un fenómeno de jugador, es un fenómeno de persona. Ayer le tocó al principio bailar con la más fea, defendiendo a Germán en el poste bajo, y yo anoche cuando veía el partido, realmente uno cuando lo ve ya frío y no lo ve en caliente, ve la calidad de trabajo que hace él, no solamente en ofensiva, sino brindándole al equipo cosas en defensa y la confianza, ¿no? Y después lo que genera como ser humano. Me parece que hemos encontrado en él un líder, no siendo un jugador nacional, un líder positivo para el equipo, tanto en el campo de juego como afuera, y nada, estoy muy orgulloso de poder aprender de él todos los días. Galle, para cerrar. Felicitarlo por la gran victoria. Estuvo realmente bien el partido, fue muy lindo para televisarlo, muy lindo para comentarlo, para relatarlo. Y bueno, ojalá que vayan encontrando esa regularidad que le hace falta a los equipos, y que con el correr de la temporada se vayan poniendo todos los equipos más duros para tener una buena competencia, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos en esta, lo que sigue, una buena seguidilla de partido en casa. Nosotros tenemos que fortalecer aquí, fortalecer la localía y tratar de ganar algún partido fuera de casa para estar cerca de la clasificación de Super 8, que para nuestro objetivo inicial sería el ideal. Sabemos que podemos competir contra todos los equipos, y si somos un equipo sólido podemos dar que hablar. Sebastián, te mandamos un abrazo grande, gracias por conversar, por participar del programa. Y bueno, a seguir trabajando y a seguir armando este buen equipo que pretende ser sionista. Bueno, un saludo a todos y como siempre los felicito por su trabajo de todos los días y el apoyo que le dan al básquet. Abrazo, Sebastián. Sebastián Esberliza, el entrenador de Sionista de Paraná, comentando la victoria de su equipo sobre Atenas de Córdoba en la jornada de ayer. Lo televisaron David Carlín, Juan Carlos Mechini, junto con el gallego, en el estadio Moisés Flesler, y fue victoria en tiempo suplementario del equipo del señor que pasaba por uno contra uno radio.